Bueno, seguimos visitando la Expo Palermo 2010 y vamos a dialogar con Carola Taddeo, que está mostrando unos cuadros de caballo. Yo, que soy apasionado del caballo, cada vez que los veo me quedo admirado, ¿no? Y bueno, contame un poquito lo que estás mostrando. Bueno, acá tengo cuadros de varios años de que me han quedado a mí, de pintar. Tengo nuevos y viejos, de todos los temas, lo que logré juntar para esta muestra. Y láminas, son óleos originales y después tengo láminas que son copias de originales, cuadros que no los tengo o se han vendido. Claro. ¿Cuánto hace que estás pintando? Muchos años, de chica en realidad, siempre pinté, después estudié Bellas Artes cuando terminé el colegio y de siempre. ¿Oriunda de dónde? San Antonio Areco. Ah, bueno. Ya con eso me dijiste todo. Nos hemos criado en el campo todos, así que es como que uno lo tiene incorporado al tema de los caballos. Y siempre ocurre lo mismo, ¿no? Aquellos que están en el campo y se apasionan por los caballos, después terminan por ahí algunos pintándolos. Yo tengo un caso, un familiar mío que también se dedica a esto, y que también aprendió a querer los caballos a través del campo, ¿no? Sí, es que uno tiene que vivir lo que pinta para poder manifestar en la tela todo eso que uno vive. Es fundamental. Supongo que sabrás andar a caballo. Y sí, me gusta mucho. Sí, claro. Sí, me gusta mucho el adiestramiento y el salto muchísimo. Y bueno, es algo como que uno lo trae de chico, ¿no? No te sabría decir de qué fecha pinto, pero es como algo de hace mucho tiempo. Carola, bueno, ¿es la primera vez que venís a Palermo? A la ganadera es la primera vez. Ajá. Estamos todos los años en la de nuestros caballos. Ah, sí, sí. Y este año es la primera vez. Claro. ¿Y cómo estás viviendo esta expo? Muy bien, la verdad que mucha gente. Es larga, son 15 días, no es como la de caballos. Y mucho movimiento, muy bien. Bueno, te agradezco mucho, te deseamos suerte. Que vendas muchas láminas y que vendas los cuadros. Bueno, te agradezco, muchas gracias. ¿Estás exponiendo, perdón, en alguna otra, en alguna galería, en Capital? No, en San Antonio Areco sí, en una galería de Chomel Vergés se llama, y acá, todos los años acá, en la rural. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos. Hasta luego.